Siempre quien duerme y quien parece muerto. Cada jornada de vuelta a la rutina, otra lección. O en lenta letanía, nosotros seguimos soñando otras vidas. Toca el timbre, salimos rompiendo filas. Martes, ¿cómo subir una cuesta interminable? Thank you. noches de risas y penas. Se aprende que el tiempo todo en su sitio coloca. Mi primer amor, el verso en la boca. Oh, César, qué bonita canción. Gracias.